Les invitamos a escuchar Caminantes en la Noche, dirigido por Jesús García. Queridos oyentes de Radio María, sed bienvenidos una vez más al programa Caminantes en la Noche, un programa que cada 15 días se emite en la emisora de la Virgen. Hoy estamos de fiesta porque cumplimos 40 programas y queremos hacer de este espacio un momento especial dedicado a todos los que nos acompañáis cada noche en Radio María. En pleno mes de febrero y habiendo celebrado la fiesta de la Virgen de Lourdes, patrona de los enfermos, queremos mandaros a todos un saludo cariñoso y lleno de afecto de parte de este equipo de Caminantes en la Noche. Hoy os acompañamos, como siempre, César y Margarita al control de sonido y en la locución Ana Isabel Tadeo y Jesús García. Muy buenas noches, Ana. Buenas noches, Jesús, y buenas noches, Caminantes. Qué especial este espacio, ¿verdad? Ya 40 programas. Fíjate, 40. Parece mentira. Un número, además, que en la Biblia, el número 40, tiene su significado. Por eso hoy el programa va a ser muy, muy especial. Así que, queridos oyentes, esperaos ahí los próximos 55 minutos para disfrutar de todo lo que hemos preparado para vosotros con mucho cariño. Que disfrutéis de este programa que ahora comienza. Caminantes en la Noche. Hoy, con la alegría de haber caminado juntos durante 40 programas, vamos a agradecer al Señor todos sus beneficios y a implorar su ayuda en nuestras necesidades. Señor, gracias por permitirnos colaborar en esta emisora, la radio de tu madre. Permítenos llevar tu buena noticia a tantos que aún no la conocen. Hazte el encontradizo con aquellos que te buscan y sé, para todos nosotros, la luz que ilumine las tinieblas de nuestro corazón. Gracias, Jesús, porque la vida contigo es mucho más fácil y llevadera. Pues continuamos nuestro programa con el sumario en el que os adelantamos los contenidos para nuestro programa de hoy, el especial número 40. Hoy en nuestro programa no tendremos secciones fijas, como en otras ocasiones, sino que podremos disfrutar de un programa con bonitos testimonios y vivencias. Nuestro tema central será la llamada de Dios a una vida entregada a Él sin condiciones. Nos acompañan unas cuantas hermanas carmelitas, es precisamente desde su convento, desde el Monasterio del Corazón de Jesús y San José, al ladito del Campo Grande en Valladolid, desde donde estamos realizando este programa. Enseguida podréis escucharlas y contagiaros de su alegría y de su gran amor al Señor, que es quien mueve sus vidas. No te lo pierdas y continúa con nosotros en la sintonía de Radio María. Os recordamos nuestro correo electrónico, caminantesenlanoche@radiomaria.es, donde esperamos vuestros mensajes y testimonios, así como vuestros comentarios en el grupo de Facebook que lleva el mismo nombre del programa. Pues vamos a comenzar nuestro programa especial de hoy recurriendo a un texto del Evangelio, un pasaje que nos va a guiar a lo largo de los próximos 55 minutos. Nuestro tema de hoy es la llamada de Dios, la vocación, la entrega de la vida al Señor, y todo ello como respuesta a la iniciativa que Dios siempre toma. Él siempre va por delante, ya desde toda la eternidad nos tenía pensados, tatuados en la palma de su mano. Vamos a proclamar el texto evangélico de San Mateo, en el que se narra la llamada a los primeros discípulos, este texto que nos va a servir un poquito de guía a lo largo de todo nuestro programa. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea, dejando Nazaret. Se estableció en Cafarnaún, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías. País de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Pasando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, al que llamaban Pedro, y Andrés, su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores, y les dijo: Venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron, y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaba en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Aquella mañana no fue igual que las anteriores. En medio de la tarea cotidiana, alguien muy especial se dirigió a Pedro, Andrés, Santiago y Juan y dijo a cada uno: «Ven y sígueme». Ese personaje especial era Jesús. No utilizó grandes discursos ni grandes argumentaciones. Simplemente dijo dos verbos en imperativo con la suficiente fuerza y contenido como para cambiar la vida de aquellos que serían sus futuros discípulos. También hoy Jesús sigue realizando esta llamada a muchos jóvenes para que, como aquellos primeros compañeros de camino, sean pregoneros de la buena nueva y transmisores del gran mensaje de amor del Padre. Jesús sigue llamando a muchos porque necesita mensajeros de su reino que lleven cada día su palabra a un mundo tan necesitado de alguien que lo llene en profundidad. Un mundo que necesita, aunque no se dé cuenta, de Dios. Jesús sigue llamando y quién sabe, tal vez quiera dirigirse a ti. Por eso, prepara tu corazón y tus oídos. Escucha y deja que Él te hable. Solo así podrás sentir si te está hablando con esas palabras que un día dirigió a sus discípulos: «Ven y sígueme». Abre tu corazón y también tus oídos, porque en esta noche vamos a escuchar muchos testimonios de personas que escucharon la voz de Dios y le respondieron sí. Seguro que no te dejarán indiferente. Después de esta sencilla oración, salida de un corazón dispuesto a seguir a Jesús, tendremos ocasión de escuchar esos testimonios. Hoy, Señor, me presento ante ti con todo lo que soy y lo que tengo. Acudo a ti como persona sedienta y necesitada, porque sé que en ti encontraré respuesta. Siento que no puedo vivir con la duda todo el tiempo y que se acerca el momento de tomar una decisión. Deseo ponerme ante ti con un corazón abierto como el de María, con los ojos fijos en ti, esperando que me dirijas tu palabra. Deseo ponerme ante ti como Abraham, con el corazón lleno de tu esperanza, poniendo mi vida en tus manos. Deseo ponerme ante ti como Samuel, con los oídos y el corazón dispuestos a escuchar tu voluntad. Aquí me tienes, Señor, con un deseo profundo de conocer tus designios. Quisiera tener la seguridad de saber lo que me pides en este momento. Quisiera que me hablases claramente como a Samuel. Muchas veces vivo en la eterna duda. Vivo entre dos fuerzas opuestas que me provocan indecisión y en medio de todo no acabo de ver claro. Sácame, Señor, de esta confusión en que vivo. Quiero saber con certeza el camino que tengo que seguir. Quiero entrar dentro de mí mismo y encontrar la fuerza suficiente para darte una respuesta sin excusas ni pretextos. Quiero perder tantos miedos que me impiden ver claro el proyecto de vida que puedas tener sobre mí. ¿Qué quieres de mí, Señor? Respóndeme. ¿Quieres que sea un discípulo tuyo para anunciarte en medio de este mundo? Señor, ¿qué esperas de mí? Haré lo que me pidas. Si me quieres para anunciar tu reino, cuenta conmigo, Señor. Si necesitas mi colaboración para llevar a todas las personas con las que me encuentre hacia ti, cuenta conmigo, Señor. Si me llamas a ser testigo tuyo de una forma más radical, como consagrado en medio de los hombres, cuenta conmigo, Señor. Y si estás con deseos de dirigir tu palabra a mis oídos y a mi corazón, habla, Señor, que tu siervo escucha. Bueno, pues ahora sí que vamos a conocer a nuestras invitadas, que dicen que lo bueno se hace esperar. Así que por eso hemos hecho estos minutos un poco como de ponernos en situación, ¿verdad? En sintonía con este tema que vamos a tratar a lo largo de este programa número 40, que es la llamada de Dios. Tenemos con nosotros, ya lo decíamos al principio, a las carmelitas del Monasterio de San José y del Corazón de Jesús en Valladolid. Y estamos haciendo el programa precisamente desde el convento, desde aquí, desde el monasterio, ¿eh? En una sala preciosa, aquí con la Virgen del Carmen, con el Corazón de Jesús, con San José, bueno, rodeado de buena gente. Bueno, vamos a ver, primero nos presentamos a la Madre Olga, que está aquí con nosotros. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por acogernos en su casa. Gracias por haberos acordado de nosotras y haber venido. Claro que eso sí. Es importante que contéis con nosotras también para, pues, para que en este medio podamos dar testimonio de lo que es nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Así lo vamos a hacer, claro que sí. Uh-huh. Quizá lo primero que podría contarnos, madre, pues es quiénes son, cuánto tiempo llevan establecidas en Valladolid, cuántas forman la comunidad. Bueno, pues un poco para que nuestros oyentes sepan dónde estamos. Bueno, pues somos una comunidad de carmelitas, somos ahora mismo 19 hermanas. Llevamos existiendo en la Iglesia más de 400 años, pero en Valladolid en concreto llevamos desde el año 2005, va a hacer 8 años en junio, y no sé qué más decir así a modo de presentación. Cuéntenos un poco su testimonio vocacional. Así, mi testimonio vocacional. A ver cómo el Señor se valió, pues, de personas, de acontecimientos para que usted pudiera dar este paso. Pues mira, yo lo que sí tenía claro desde bastante pequeña era que yo no quería un amor que se acabara. Yo decía, esto de que te quieran y de pronto se estropee, a mí me entraba como una especie de pánico, ¿no? Yo decía, tú quieres muchísimo a alguien, le entregas toda tu vida, todo tu corazón, y yo decía, en el mejor de los casos, suponiendo que las cosas no vayan mal, se muere, por ejemplo, ¿no? Y te quedas sola. Ya no te voy a hablar si empezamos a tener presentes infidelidades o miles de cosas que pueden suceder en la vida. Y claro, cuando yo pensaba que a mí me podía pasar eso, como que me entraba un agobio de tamaño natural. Y yo decía, no, yo quiero amar de verdad y quiero darlo todo, pero quiero que tener garantías de que me vayan a corresponder, ¿no? Y claro, buscaba, yo era entonces casi una niña, tenía 13, 14 años, pero era mi inquietud interior, ¿no? Y llegó un momento en que descubrí que eso que yo buscaba no lo iba a encontrar en ningún ser humano, ¿no? De carne y hueso, sino solo en Jesús, solo en el Señor. Y fue cuando comprendí que el Señor me llamaba a ser solo para Él, porque cuando ponía en mi corazón un deseo tan profundo de un amor infinito y eterno, pues entendí que me estaba llamando. Y luego, bueno, llegar a la vida contemplativa, pues también tuvo su proceso, fue más largo, porque fui entendiendo que ese amor yo lo quería vivir, pero a tope, y en ningún sitio me parecía que iba a ser pleno, ¿no? Si me iba con los enfermos, sí, pero entonces no tenía a todos los enfermos. Si me iba a las misiones, sí, pero si estaba en África no podía estar en Asia. Y si me iba a educar niños, sí, pero si educaba a estos no educaba a todos. Entonces yo decía, no, yo tiene que ser algo que lo abarque todo, ¿no? Y entonces entendí que para poder abarcar el mundo entero, que era una aspiración que a mí me parecía un poco pretenciosa, pero luego encontré que no, que podía ser, pues tenía que ir al corazón del Señor y desde ahí vivirlo, porque en el corazón del Señor estamos todos. Y ya desde ahí encontré la solución, ¿no? Dije, bueno, el Señor me dijo, alégrate que tengo la noticia, ¿no? De cómo lo vas a arreglar. Tú ven conmigo, estate solo conmigo, dedícate a amarme en exclusiva, por decirlo así, de alguna manera que se entienda, y desde mí lo vas a tener todo. Y efectivamente, no me engaño, ¿eh? O sea, fue de verdad. Y después de bastantes años puedo decir que no me he visto defraudada en nada. Al contrario. ¿Cuántos años lleva como carmelita? Pues va a hacer 25. Uh-huh. Entonces ya después de tanto tiempo puedo decir con seguridad que el Señor no me engañó. Al contrario, ha superado con creces todas mis aspiraciones y todas las expectativas que yo pudiera tener. Uh-huh. ¿Nos puede contar un poco cuál es el carisma específico de la congregación y lo que ustedes viven y quieren ayudar a vivir a otros? Pues vamos a ver, nuestro carisma más específico, quizá lo más marcado, es ser de alguna manera las mujeres que permanecen en Sicar junto al pozo, ¿no? Y entonces sabemos que en el pozo de Sicar está Jesús sentado diciendo, tengo sed. Y llegan muchas personas a ese pozo a buscar agua, pero un agua que no es la verdadera. Y hay cantidad de gente despistadísima, y lo vamos comprobando, es algo que vemos día a día, ¿no? En el trato con las personas, que buscan y buscan saciar su sed en charcos cenagosos y en aguas que no, que al final vuelves a tener sed, incluso más sed. Cuando está Jesús diciendo, venid a mí, que yo tengo un agua que está viva, ¿no? Y entonces procuramos permanecer junto al pozo, de alguna manera siendo indicadores, diciendo, no seáis tontos, no os perdáis, que el agua de verdad, la que buscáis, la que de verdad os va a saciar, está aquí, ¿no? Y ese pozo desde el que salta el agua que da vida y vida eterna es el corazón de Cristo, junto al cual procuramos permanecer, por un lado, saciando la sed de estos hermanos y ayudándoles a encontrar el agua, y por otro lado, es Jesús quien también nos dice, tengo sed, dadme de beber, y traerle a él a esas personas de las que le está sediento, ¿no? Intentamos ser de alguna manera como un puente entre los dos sedientos, Jesús que está sediento y la humanidad que está sedienta. Bueno, un carisma precioso, ¿verdad, Ana? Precioso. No sé si quieres preguntarle algo a la madre Olga, Ana, o si no pasamos también a conocer a otra de las hermanas. No, cuando ha comentado que eran 19, yo creo que son todas además muy jóvenes. Creo que sí, ¿verdad? Y eso sí que me gustaría que lo comentara. Bueno, sí, somos una comunidad en las circunstancias actuales y el panorama vocacional de España, pues que sí que tenemos mucho que agradecer al Señor, por supuesto. De las 19 hermanas, puedo decir que mayores, ancianas, solamente 4. Luego hay somos un grupito de mediana edad que somos las menos, las del medio somos las que estamos en franca sequía. Y luego hay un grupo de hermanas que tienen menos de 40 años, que son la mayoría, son algo así como 12. Sí, 12, ¿no? Sí. Qué bien. Sí. Es que yo lo de las cuentas no. Nada, fenomenal. Bueno. Pues gracias, madre Olga. La seguiremos teniendo por aquí con nosotros a lo largo del programa. Pero vamos a dar paso a la hermana Ana. A mí me cuesta llamarte así, porque sí, ponte los cascos, Ana, claro que sí. Pues me cuesta llamarte así, le digo a nuestros oyentes, porque, ¿verdad?, nos conocemos hace bastantes años y para mí fue una sorpresa cuando me enteré que hace poquitos meses, ¿verdad?, el día 8 de septiembre, pues entraste en este monasterio. Sí. Y fue una sorpresa porque, madre mía, yo siempre digo con lo expresiva y lo explosiva que es Ana y que se metiera aquí en un convento, ¿no? Pues la verdad es que fue toda una sorpresa, pero vamos, qué genial. Así que, buenas noches. Muy buenas noches, Jesús. Buenas noches, caminantes. Gracias por estar aquí y por compartir con nuestros oyentes. Pues, muchas gracias a vosotros por venir. Un poco de tu testimonio, cuéntanos cómo surgió esta idea, esta vocación, esta respuesta a una llamada del Señor a la vida contemplativa, a la vida religiosa. Pues nada, el Señor llama y ya le da igual que seas explosivo, que seas con mucho desparpajo, que te quiera aquí y aquí estoy. Pude responder, gracias a Dios, pues con generosidad a su llamada. Y bueno, al principio pues eso, no te cuadra. ¿Qué hago yo qué pinto yo en un convento de clausura? ¿Qué pinto yo, Señor? No, pero te das cuenta que sí, que Él te quiere aquí contigo y es lo que vale. Bueno, cuéntanos el día a día, Ana. El día a día de esta comunidad, un poquito lo que hacéis, lo que os traéis entre manos. Lo que nos traemos. Es que lo del día a día, quieres que te cuente el horario, ¿no? un poco, a grandes rasgos, ¿eh? Porque cada día me imagino que también es diferente, ¿no? Todos los días son... Totalmente distinto, aunque claro. Haya un horario muy delimitado y eso, cada día es como una sorpresa, ¿no? Cuéntanos un día normal, desde que os levantáis hasta que os acostáis, sin demasiados detalles, así un poco a grandes rasgos. ¿En qué se basa vuestro día? Pues nada, un día normal es como si el Señor te volviera a decir, hola, te quiero aquí. No, como que te llamara a levantarte, ahora te llamo para laudes, ahora te llamo para desayunar, para ir a misa. Es un día, pues aparentemente normalito, ¿no? Pero muy especial, muy... O sea, tiene sus momentos y que si en cada momento eres fiel... te encuentras con el Señor y eso llena muchísimo. El Señor disfruta mucho de tu compañía y ya te digo, o sea, es como muy normal, pues tenemos nuestros momentos de oración, la liturgia de las horas. Durante la mañana estamos con los trabajos de cada una, pues con las formas, la masa, cortar. Y en mi caso, pues me encargo del lavadero. Comes rato con las hermanas, muy productivo, la verdad. Y luego, bueno, pues al menos las novicias y las postulantes, pues tenemos el rato de formación, mucho rato. Y nada, pues ya te digo, más o menos es un poco normalito, pero ya te digo, hay que venir aquí para probar lo que es. Es como la manzana, ¿no? Si yo te preguntara a Jesús qué sabe una manzana... Pues te diría, cómela y lo sabrás. Pues eso mismo. Si tú quieres saber... Se lo digo muchas veces a los chicos en catequesis, ¿no? Porque uno de los mayores retos que yo vivo en la catequesis es cómo contagiar a los chicos jóvenes de que Jesús está vivo y es tu compañero de camino y que está ahí y tenerle como, pues eso, alguien que vive contigo, que se preocupa por ti. Y los chicos, es que yo es el mayor reto, ¿no? Digo, ¿cómo se lo transmito? Y siempre les digo, mira, esto es como cuando uno va al cine a ver una película y alguien te pregunta, ¿de qué ha ido la película? Pues es que, mira, es que no te la puedo contar, es que tienes que venir a verlo, tienes que experimentarlo, tienes que sentirlo, ¿no? Bueno, pues aquí, claro que sí, a veces cuando el Señor toca el corazón, por mucho que uno hable, ¿verdad?, no puede expresar todo lo que el corazón siente. No. Entonces, bueno, pues aquí a todos los jóvenes que nos estén oyendo en esta noche, pues que, bueno... Quizá el Señor a todos no nos llame para ser sacerdotes o monjas, ¿verdad? Pero que no desechemos esa opción, porque hay personas que ya, jóvenes, que desde el principio, pues lo desechan, ¿no? Yo no puedo, yo cura o monja, yo esas cosas, nada. Pues no, quiero decir que el Señor te llama, si te llama a vida de casado, comprometido con la Iglesia y formar una familia cristiana, estupendo, ¿no? Pero también te puede llamar a ti a la vida religiosa, a la vida consagrada o al sacerdocio. Así que estas palabras, por eso nos hemos venido aquí a este convento, con sabia tan joven y con tanta alegría, para que verdaderamente alguno pues se pueda sentir tocado. Hace precisamente poquitos días, el pasado 2 de febrero, celebrábamos la jornada de la vida consagrada, en la que orábamos especialmente pues por tantas personas que han entregado su vida al Señor en pobreza, en castidad, en obediencia. Bueno, Ana quiere hacerte también alguna pregunta, ¿no? Sí, bueno, me gustaría que dijeras una palabra, pero no solo para los jóvenes, que estaba pensando también un poco lo que ha dicho antes la madre Olga, que es que también hay poca de mediana edad. Entonces, seguro que hay alguien que nos está escuchando y que su vida también podría ir por ahí, que no les desechemos tampoco. Entonces, una palabra, Ana. ¿Qué les dirías, hermana Ana? Que confíes, confía. Eso es lo que diría, o sea, todos buscamos la felicidad... algo que nos llene, y yo te digo una cosa, fiarme de Jesucristo ha sido lo mejor que me podía haber pasado. Que confíes en Él, que le escuches. Sea, lo que te vaya a pedir, no tengas miedo, porque ante todo lo que te va a pedir va a ser el camino que te va a llevar a ser feliz. Que desde el amor es lo más grande que te puedes encontrar. ¿Cuánto nos cuesta confiar, verdad? Les digo también a los chicos en catequesis que la confianza es como cuando uno está en una montaña y hay un precipicio. Y la confianza es tirarse. Sí, o sea, me tiro, el trampolín. Me abandono, me tiro porque sé que abajo hay mullido. Es decir, hay alguien que me coge. Pero es que claro, nos cuesta tanto. ¿Y si no lo hay? Sí. Es que es increíble. Yo les decía lo del trampolín. Es como si estuvieras en el trampolín, abajo te han contado que hay una piscina, pero tú no la ves, está todo lleno de niebla. Y no sabes si esa piscina tiene agua, si cubre, no cubre, pero se te pide que confíes. Y solo tirándote, arriesgándote, sabrás. Y no defrauda. Pues bonita palabra, ¿verdad? Bonito consejo, la confianza, la esperanza en Dios para todos aquellos que estáis ahí y que no sabéis qué hacer con vuestras vidas. Vamos a descansar un poquito porque después de haber escuchado a la madre Olga y a la hermana Ana, también queremos disfrutar de una preciosa canción. A mí una canción, ellas lo saben, que me gusta mucho, de un disco que ellas grabaron hace poquito y que a mí me regalaron el día de mi cumpleaños. Entonces, desde ese día, el 27 de diciembre, no he parado de oírlo y luego he ido contagiando esta melodía de Jesús a otros. Aquí Ana, Sí, también contagiada. En cuanto se lo grabé, no hemos parado, tanto es así que hasta hemos formado un pequeño grupo, ¿verdad? ¿Cómo se llama nuestro grupo? Tatuados. Así que a veces cuando nos escribimos algún correo decimos pues un abrazo de un tatuado a una tatuada. Porque eso nos hace recordar que estamos tatuados en la palma de su mano. Eso nos va a decir esta preciosa canción. Volvemos enseguida. Seguimos en Radio María y escuchas Caminantes en la Noche. Hoy estamos ofreciéndote un programa especial desde el Monasterio de Carmelitas del Campo Grande, en Valladolid. Ya hemos tenido ocasión de escuchar antes a la madre Olga y a la hermana Ana, y ahora vamos con otras hermanas que ya están aquí con todos nosotros. La hermana Inmaculada, buenas noches. Buenas noches, nos dé Dios. ¿De dónde es usted? ¿Por qué ese acento rápidamente nos dice que de España no? De España no, solo de corazón, de español y de corazón. Yo soy brasileña. Brasileña, hasta allí que se va la JMJ este año, a Río de Janeiro. Además, con ese himno tan bonito, ¿verdad? Sonó un día ya en nuestro programa en Caminantes en la Noche, Cristo nos convida. ¿Lo han escuchado? No, todavía yo pero no. Bueno, hay que ponerse al día estas hermanas con la música, además, porque precisamente vamos a hablar ahora de música, ¿no? Que es algo tan importante en vuestra comunidad. Pues el himno de la JMJ año es precioso. Cristo nos convida a ser sus misioneros y es muy bonito. Tienen que escucharlo. Bueno, hermana Inmaculada, hemos escuchado hace apenas unos segundos una preciosa canción que han grabado ustedes el pasado mes de octubre, si no me equivoco. Sí, sacaron a la luz un disco que se titulaba Aunque todos te abandonen, nosotras no. Bueno, pues quiero que nos hable un poquito de el porqué de ese disco, de sus canciones, de su título y también, bueno, pues de el lugar que ocupa la música en su comunidad. Bueno, son preguntas que nos toca profundamente a la historia y todo lo que estamos viviendo en comunidad en este tiempo. Bueno, el Señor nos tiene regalado muchísimo, ¿no? Con su intimidad, al permitir vivir dentro de su corazón, y eso resuena en nuestras vidas de una manera muy especial, no solo comunitariamente en muchas cosas, pero la música nos lo dio como un ministerio, ¿no? Para hacer conocido ese amor de Dios, ¿no? Este amor de ese corazón tan grande que es nuestra razón de vivir. Aunque todos nosotras no, parece hasta muy osado, ¿no? Decirlo eso, si no es desde sentir el dolor de ver al Señor abandonado por tantos, ¿no? Después de darse enteramente. Que por lo menos aquí, en nuestros corazones, Él pueda encontrar acogida, ¿no? Y ser amado hasta la locura. Y esta verdad queríamos gritarla a través de las canciones, ¿no? Que Él nos ama mucho con un corazón de hombre. No es un amor así etéreo, no es algo, no es una utopía, es una verdad, ¿no? Y los que se sienten verdaderamente amados por Él de verdad lo pueden decir. Y eso está ahí expuesto en canciones que viene de una vida de intimidad con Él, de estar siendo y sabiéndose verdaderamente amada hasta la locura. Para nosotros la canción que hemos escuchado antes, de Tatuada, es una canción muy especial. ¿Hay alguna canción también especial para la comunidad de ese disco que sea especialmente preferida por ustedes? Yo puedo decir que dos, pero una en especial es El Contigo. El Contigo es muy especial, muy especial. Cuente un poquito cuál es lo que esa canción nos dice, porque muchos oyentes seguro que no la han oído. Y ese contigo, ¿qué es lo que quiere decir en su letra? Bueno, es acoger una promesa que el Señor nos hizo, ¿no? Y saber que Él ya tiene su cumplimiento y hay una mediación por la cual tenemos que entregarnos del todo al Señor en su misión, ¿no? Hermana María lo va a explicar mejor, ¿no? Que es la que compuso. Pero es que hay ahí una promesa donde todas nos sentimos implicadas a darnos enteramente al Señor y hacerlo conocido, ¿no? Ese donde tú vayas iré, donde tú vivas viviré, resuena. La promesa de Ruta Noemí. Sí. La primera canción del disco. Tan bonita y la más larga de todas, que casi dura 10 minutos. Sí, sí, sí. Muy sí, bonita. Sí, sí. La hermana Ana, precisamente, que hemos estado antes con ella, pues lee ahí un texto precioso, ¿verdad? Sí, una sí. Bonita reflexión en esa canción. Que ahí está escondido todo un misterio, una llamada especial a nuestra comunidad. Creemos que aparte de este disco, ya ha salido otro en el miércoles de ceniza, otro disco nuevo, ¿no? Sí, sí, salió otro, ¿no? Y siempre con él, uh-huh. con temas vueltos a la pasión del Señor, ¿no? Para vivir así profundamente abiertos a ese amor tan grande que Él nos ha manifestado en la cruz. Esperemos que puedan, ¿no?, entrar en este clima de entrega, de acoger, ¿no?, ese uh-huh. amor tan grande. Después de escuchar a la hermana Inmaculada, vamos ahora con la hermana María, que es muy joven, ¿a que sí? Sí, 23 años. 23 años, menos que yo. Bueno, hermana María, usted ha compuesto la canción del Contigo, que era lo que la hermana Inmaculada nos hacía referencia en la última pregunta que le hemos hecho. Cuéntanos un poquito, pues, por qué compusiste esa canción, qué es lo que has querido expresar ahí en ese texto. Bueno, esa canción está basada en el libro de Ruth, del Antiguo Testamento, que es una promesa que le hace Ruth a Noemí cuando sale de su pueblo, porque ella se queda viuda, Noemí, y bueno, se lleva Ruth a su pueblo, y Ruth era forastera, y le promete que donde ella vaya irá, donde viva, vivirá, que su pueblo será su pueblo y que su Dios será su Dios. Y el final de la canción, el final de la promesa, dice: donde mueras, moriré. Yo eso en la canción no lo puse, porque sonaba un poco fuerte. Pero bueno, a raíz de que la comunidad iba caminando hacia, bueno, por impulso del Espíritu Santo, hacia algo nuevo, pues nació esa canción como una promesa a la persona que era portadora del carisma. Y fue muy importante porque nos aglutinó como comunidad en torno al mismo sentir. Y al final de la canción, que se ve el canon, que dice: tu querer es nuestro querer, nuestra historia entretejida, dándonos unas a otras vida, pues es como... Como lo aprendimos de ti. Como lo aprendimos de ti. Muy bien, te la sabes. Es que le he dado unas cuantas sí. vueltas ya. Veo que has escuchado el disco. Y bueno... Pues aparte del estribillo, eso era como lo más básico de la canción, porque era como decir, bueno, estamos todas juntas, caminando, no sabemos, pero como Ruth, juntas, uh-huh. con Noemí. Es una bonita canción, de verdad. Yo invito a todos los oyentes que si tienen ocasión que puedan escuchar el disco entero, ¿eh? El disco. Pero vamos, esa canción y la de Tatuada. No, bueno, todas que son verdaderamente no tienen desperdicio. ¿Usted, hermana María, tiene un acento andaluz, puede ser? No. No. Soy canaria. Ah, canaria. Precisamente estuvimos hace poquito haciendo un programa desde aquí, desde Valladolid, con nuestros amigos de Tenerife. Soy de Tenerife. Ajá, pero no, fíjate, no me había resultado a mi acento canario. Nada, se la ha quedado ya sin acento, como los de Valladolid. No. No. Bueno, hermana, quedan 5 días para que usted profese sí. temporalmente. Y eso es, me imagino, que una gran alegría, también un mayor compromiso. Cuéntenos algo sobre ello. ¿Cómo bueno. se está preparando para este momento tan especial? Bueno, estoy un poco nerviosa y muy ilusionada. Pues hacemos 10 días de ejercicios espirituales, bueno, 8. Contando el día de la entrada y la salida, 10. Y bueno, es para mí un momento muy importante, y supongo que para mis hermanas también. porque bueno, sí, al fin y al cabo ya es un sí pequeñito que te prepara ya para el sí grande de la profesión solemne. Y bueno, para mí es como haber llegado a un punto que nunca creí que iba a llegar, porque ya han sido el año de postulante, más 2 años de noviciado, y se me hacían eternos. Y claro, al llegar a este momento, pues estoy muy, muy, muy ilusionada porque bueno, es como me voy a casar. Es como lo que cualquier chica desearía, pues encima me caso con Dios. O sea, la bomba. Y es muy importante para mí y bueno, pues me voy preparando pues como puedo, porque entre los nervios y el que tampoco, no sé, me resulta como demasiado grande, es como, Dios mío, que es el Señor, que no es Pepe Juan, ¿sabes? Y bueno... ¿Hay alguna petición que le esté haciendo en estos días previos al Señor? Sí. Compártenosla, por favor. Hay dos muy importantes. Pues una es la conversión de mi familia, que no son creyentes. Y la segunda... Esa es la segunda. Realmente la primera es que, Señor, que sea. Que lo que la comunidad quiere que sea, que a lo que vamos caminando, que este año, el 2013, sea un año de gracia y de confirmación. Precioso el testimonio, de verdad que me has dejado embargada, ¿no? Como madre, ¿sabes? Porque sí que es verdad que yo creo que estabas pidiendo la conversión de tu familia y siempre estamos como pidiendo al revés, la conversión de nuestros hijos. Generalmente los padres estamos, por lo menos los que estamos así en la iglesia, es como nuestros hijos y que no se vayan y que vuelvan y que se conviertan, ¿no? Pero fíjate que qué bonito, ¿verdad? Unos hijos pidiendo la conversión de los padres. Pues te deseo toda la felicidad del mundo y Dios de verdad que no abandona. Muchas gracias. Hermana María, antes de la sorpresa que nos tienen preparada aquí las hermanas, yo quisiera preguntarle un poquito por la Virgen María. ¿Qué lugar ocupa en su vida y también en la vida de la comunidad? Porque me imagino que la Virgen María, teniendo al corazón de Jesús tan presente en sus vidas, también está muy cerquita. Bueno, yo, mi nombre es María, como lo has dicho, pero mi nombre civil es Carla. Y cuando entré al convento me cambié de nombre y, bueno, me puse el nombre de María porque yo estudié en un colegio pues con una marcada espiritualidad mariana, una congregación que, bueno, era muy mariana. Y aunque yo no creía y estaba muy alejada de la iglesia, siempre llevaba una estampita de la Virgen de la Pureza en la cartera. Y para mí es muy importante porque aunque no hablo mucho de ella y no soy... Pero sí que la Virgen es muy importante porque el papel de madre para mí siempre ha sido muy, pues muy significativo y al principio me costaba mucho verla como tal, pues por mi historia personal. Y para mí cuando pude llevar su nombre, que no es un privilegio para mí, comprendí que ella es la sierva, o sea, la que nunca se arredró ante nada y que siempre estuvo ahí junto al corazón del Señor. Y una cosa que dice mucho nuestra madre, que para mí fue como un descubrimiento, que el corazón del Señor, el primer latido del corazón del Señor fue impulsado por el latido del corazón de María. Entonces cuando nuestra madre dijo eso, ya fui la fan número uno de la Virgen. Bueno, pues qué bien, qué bien. Y además esta emisora Radio María, que tiene a la Virgen como su patrona, pues también nos agrada que, bueno, pues que la Virgen María sea para usted y para toda la comunidad, para cualquier cristiano, pues verdaderamente madre, maestra, amiga, intercesora. Vamos con la sorpresa, porque estas hermanas nos tienen preparada una canción que les van a ofrecer en directo aquí en este programa, y una canción además que va a ser ofrecida en primicia, porque no está en ese disco que ya grabaron, del que hemos hablado, y bueno, pues es una canción que quiere responder a una pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Y ellas nos van a decir con esta preciosa canción que Jesús es nuestro inseparable vivir. Vamos a escucharlas y las agradecemos que hayan hecho este esfuerzo también de ofrecernos aquí en directo esta preciosa canción. El alma de mi alma. Bonita canción esta de Jesús, nuestro inseparable vivir, que nos anima pues a tener a Jesús como dueño de nuestra vida. Hemos escuchado a varias carmelitas, la madre Orga, la hermana Ana, la hermana Inmaculada, la hermana María. Creo que su felicidad, Ana, ¿verdad?, se palpa en sus rostros, aunque nuestros oyentes no lo vean, pero también en sus palabras y en sus corazones. No solo verlas, porque os lo transmito, es una paz la que ha llenado, que espero que vosotros también ahí en vuestra cama, vuestro lecho, hayáis con esta canción sobre todo llenado vuestro corazón de paz, de amor a Jesús. La verdad es que da gusto encontrarse con personas así, seducidas, seducidas por Jesús, llamadas a vivir enteramente para Él y que además respondan con generosidad, entregando lo que tienen y lo que poseen, que es la única vida, para reparar el corazón de Jesús, acompañarle y orar por los que le ofenden y le maldicen. Queremos a continuación, queridos oyentes, porque nos queda muy poquito tiempo, ofreceros una bonita reflexión que encontré en la página web de estas hermanas. Espero que me den permiso para hacerlo. Y es sobre la vela que alumbra el sagrario día y noche. Creo que puede ayudarnos. ¿Qué hace la vela? Pues parece que nada. Está ahí, diciéndonos que Jesús está en el sagrario, que vive, que su corazón palpita con fuerza por nosotros y que quiere que le acompañes al día al menos un ratito. Vamos a leer esta bonita reflexión que nos ayude a pedir al Señor ser velas para Él, que en medio del mundo podamos indicar su presencia e invitar a muchos a seguirle. La vela del sagrario. Ella no dice nada, no sabe decir nada, pero su silencio habla por ella. Le vale más callar que hablar. Su palabra es el acto por el que se va consumiendo lentamente delante del Santo de los Santos. No conoce ya bastante esta lamparilla, la monotonía de los días y la duración de las noches profundas en las que sola vela delante de Dios. Poco le importa, le basta estar aquí, lucecita de alegría para el amado que ella mira siempre, permaneciendo bajo la gran luz de su rostro. Permanece aquí donde Él la colocó, sin desear estar en otro sitio. Si el huracán la agitara o la hiciera sufrir, se callaría también. Sabe que Él la mira, se da en cada momento. Así es su gran adoración, su acto perfecto de amor. Cuanto más profundas son las noches, tanto más arde en el vacío inmenso del santuario, que su perseverancia tan generosa ilumina como una estrella. No se ocupa más que de Él, de aquel que ama, para quien solo ella gasta todo lo que es y lo que tiene. Saca toda su fuerza de esta convicción. Ella arde para Él. Pues después de esta bonita reflexión sobre la vela que nos anima a ser velas para el Señor, a estar ahí adorándole, ocupándonos solo de Él, nos queda muy poquito tiempo y tenemos con nosotros de nuevo a la madre Olga. Y bueno, pues madre, yo quiero que nos hable un poquito sobre esa hora santa que cada jueves ustedes realizan aquí en su convento. Bueno, pues vamos a ver, es lo que acabas de decir, que los jueves por la noche nos reunimos las hermanas de un grupo de fieles de Valladolid que vienen a compartir ese tiempo con nosotras. Exponemos al Señor, exponemos al Santísimo y simplemente nuestra función es estar con Él, porque sabemos y tenemos la seguridad absoluta de que Jesús espera con verdadera ilusión ese momento. Al Señor le hacemos ilusión, ¿no? Él está encerrado en el sagrario y de alguna manera el jueves tenemos una cita con Él y Él lo sabe. Y tenemos la seguridad de que durante toda la semana Él espera ese momento con especial ilusión, ¿no? Porque la realidad es que el Señor en la Eucaristía está muy solo, muy abandonado, muy olvidado. Y nosotros nos hemos propuesto, aunque pueda parecer un poco pretencioso, hacerle olvidar tanta tristeza y tanta soledad a fuerza de cariño. Y entonces, pues venimos y estamos con él. Nuestra ilusión es que cuantos más vengan, mejor, porque más contento está el Señor, ¿no? A él le encanta vernos a su lado y sentir que no está solo, que no le hemos dejado solo. Porque de alguna manera el corazón de Jesús está vivo y lo que hacemos o dejamos de hacer a él le afecta, ¿no? Nuestra indiferencia y nuestra lejanía a él le duelen profundamente, ¿no? Porque nos ama y se ha quedado en la Eucaristía para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo más triste de todo esto es que el 99% de la humanidad no se entera de que Dios está ahí, queriéndonos con un corazón de hombre, y que ese corazón es humano, a la vez que divino, y al ser humano el amor y el desamor le afectan. Entonces, lo mismo que se alegra cuando llegamos a estar con él, siente el dolor de la ausencia cuando no venimos, o cuando le olvidamos, o cuando le ignoramos, pasamos olímpicamente, ¿no? Entonces, mi grito desde aquí es: Jesús está ahí, no le dejemos solo, no le dejemos abandonado, y venid a estar con él, aquí o en cualquier capilla del mundo, da lo mismo, pero la cuestión es que el Señor en la Eucaristía no esté solo. Aquí os abrimos las puertas y el corazón de par en par todos los jueves a las 9:30 de la noche. Muchas gracias, hermana. Y tenemos ahora otra hermana que se llama la hermana Marina, que nos va a dar una palabra para todos los enfermos que nos escuchan esta noche. Una palabra de consuelo y de aliento a ellos. Hermana Marina, por favor. Bueno, pues invitarles de que no se sientan solos, no se sientan abandonados, de que hay un corazón que les quiere mucho y que les ama, ¿no? Que en el corazón de Cristo todos cabemos, ¿no? Aunque os encontréis en la cama, no podéis pues moveros, pues que sepáis que alguien, ¿no? Ese alguien que es Jesús, pues que está a vuestro lado, que os consuela, que os ama. Y decirles que en el corazón de Cristo todos estamos, ¿no? Gracias, hermana Marina, por estas palabras, para todos los enfermos que especialmente nos estén oyendo en esta noche. Se nos acaba el tiempo, Ana, no podemos más, ya estamos fuera de tiempo. Siempre nos pasa igual, siempre, pero es que hoy nos quedaríamos aquí, ¿verdad? Siempre hasta la madrugada, hasta laudes. Bueno, realmente ha sido un programa especial número 40, el que esta noche hemos hecho desde aquí, desde el monasterio de Carmelitas, del Corazón de Jesús y de San José en Valladolid. Está sonando de fondo otra canción que dice consagrada a ti, elegida para ti, que es un poco movida, porque nos gusta siempre empezar y terminar el programa con canciones movidas, aunque ya casi sean las 2 de la madrugada y haya que echarse a dormir. Bueno, hemos podido disfrutar con estas hermanas, agradecemos de todo corazón a la Madre Olga, especialmente, y a todas las hermanas que han participado y a las que no han participado, pero también han estado pues pendientes de nosotros, ¿no?, en medio de su labor. Gracias por todo, por contagiarnos sobre todo esta alegría y este fervor. Gracias de corazón. Nosotros, queridos oyentes, os emplazamos hasta una nueva entrega de Caminantes en la Noche, que será dentro de 15 días a la misma hora, de 1 a 2 de la madrugada, una hora menos si nos escuchas desde Canarias. Un saludo para nuestros amigos del programa dedicado a Navarra, que cada 15 días se turna con nosotros. Gracias, César y Margarita, por estar ahí. Y Ana, gracias por estar también una noche acompañándonos de nuevo. Como siempre, un placer estar aquí junto a vosotros, hoy con las hermanas y a los caminantes que nos escuchan, que ya tenemos, a pesar de las horas, mucha gente despierta. Sí, sí. Pues nada, queridos caminantes, gracias y que Dios os bendiga. Han escuchado en Radio María Caminantes en la Noche, dirigido por Jesús García.